Sex Sensation. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Yeah. manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor Héctor. Por el teléfono. Ella me llama en la para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Nos sacamos el amor por el teléfono. Por FaceTime. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera. Me pega, mi como me pelea, mami como rebulea. Por mí si tú estás pa' mí, yo pa' ti.

tristeza, tú has cambiado mi romancia. 25 problemas, 40 circunstancias. Y yo te quiero decir que tu cuerpo quiere consumir sin discutir. Ella me empieza a dirigir, me toca y yo me empiezo a derretir. Eres la mujer de mi vida, lo tengo que admitir. Quisiera estar siempre a tu lado, mami. Vivir de todo más. Belinda, dice. De tu cuerpo un esclavo. Y creo que te demostraré. Suelta. Presta atención. Estoy enamorado. Que lo quiero confesar. Está bien chulado, mami. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a fijarte. ¿Cómo tú le dices cuando tú estás así bien enamorado? Está enchulado, está enganchado, enviciado. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Estoy. I was gonna say one, pero it's dirty. No puedo. No puedo decirla. Es mala palabra, no la puedo decir. Mala palabra, no la puedo decir. Ahí tiene una mezclita de reggaetón. Classic Romantic Style. Uf, deliciosa, deliciosa. No hay presa mala, ¿qué no hay? No hay presa mala. Pura pechuguita, mami. ¿Cuál te gusta, el chicken bread? Hablando de eso, déjame ver por aquí, Sensation. Este fin de semana estoy esperando a ver si confirmamos ya lo del domingo, ¿no? Estoy esperando que me llame The Big Boss, a ver si todo está bien para el domingo. Va Orlando. También tenemos el concierto privado de Romeo Santos en Tampa el fin de sábado 29 de octubre, ¿no? El fin de semana de Halloween. Boletitos también, tenemos boletitos para Wisin y Yandel. Le acaba de sonar la última misión de Wisin y Yandel, their last tour together. No te lo puedes perder por nada del mundo. Silvestre Dangond en concierto, Prince Royce segunda noche en el Teatro United Palace este fin de semana, Mark Anthony en el Barclays Center y más. Comunícate conmigo 1-800-315-9790. Vamos para la línea. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue. Mi hermano, la morena no estaba relajando cuando me dijo que quería Sandy, ¿qué pasó? What's up? Let's do some Latin house now. Put your hands up. Ready? Put your hands up. Mano arriba. Put your hands up. Mano arriba. Put your hands up. Mano arriba. Put your hands up. Sube, sube, sube, sube, sube, sube.